10 años no es nada. Un día, décima temporada. Porque la lucha continúa. Todos los miércoles de 20 a 23 horas. Por Radio Tinku 107.9. La radio sin patrón. Un día, décima temporada. Miércoles 12 de agosto de 2023. Vuelven siempre los fantasmas del pasado. Vuelve la infancia en cada rayuela imaginaria. Vuelven los amigos, esos de fierro. Vuelven los brindis por el deseo de seguir vivos. Vuelven los padres a marcarnos el camino. Vuelven los políticos, que nadie votó. Y vuelven los soñadores de utopías. Vuelven los perros a mover la corra de quien los traicionó. Vuelven los libros a meternos en mundos inimaginables. Vuelve el cine a decirnos que la historia se repite una y otra vez. Vuelve la música a movernos el corazón. Vuelven los fuegos para afrontar este pequeño invierno. Vuelve el calor para recordarnos que todo lo hicimos mal. Vuelve la noche para abrir un vino y seguir amándonos. Vuelve el atardecer a recordarnos dónde nació la palabra belleza. Vuelve el día para seguir luchando por ti, por mí, por todos. Vuelve la sonrisa de un niño para saber cuán frágiles somos. Vuelve las elecciones a quién sabe qué. Vuelve porque todo vuelve. Los sueños, la esperanza, los miedos, el amor, la vida. Y nosotros, con nuestros vaivenes de laburantes informales, artesanos de utopía. Acá estamos para encontrarnos y seguir intentando que el mundo que habitamos sea un poquito más justo. Así comienza un día. Yeah. Un día, décima temporada. Buenas. Miércoles 2 de agosto 2023. Así como nos fuimos sin avisar, volvemos sin avisar, ¿sí? ¿Qué tal, Gonzalo Maidana? Buenas noches. Sin avisar volvimos, que nos falta uno. Claro, si no le alcanzamos a avisar que volvíamos. No, bueno, le mandamos saludo a nuestro compañero Ariel Giametti, que sí, no pudo venir. Así que bueno, ya estaremos el próximo miércoles, los tres de nuevo acá, nuevamente acá en el programa. Esto es así. Es así. La vida del laburante. A no ser que nos vayamos nuevamente sin avisar y no nos vemos el miércoles. No. Tratemos que no. No, tratemos que no. Nos atravesa mal. Uno está más viejo, no tiene tanto resto. Entonces, bueno, nos atravesa mal esta vacación de invierno. La mayoría de ustedes saben que somos artesanos. Así que, bueno, nos pasó esto que no pudimos. Tuvimos toda la buena voluntad y no llegamos con esa buena voluntad. Pero bueno, estamos acá nuevamente para, bueno, ir contando, ir entre todos, nos vamos contando, ¿no? Las cosas que pasan acá en el Valle de Tras la Sierra, en Córdoba, en otros lugares. Sí, igual no pasa nada. No, ¿qué puede pasar en un año electoral? No, Jujuy se calmó todo, no hay ningún malón de la paz en Buenos Aires, allá haciendo... En tribunales, paseando por toda la capital. Claro. Recordamos que está este es el tercer malón, ¿no? Claro. Está el tercer malón que llegó ayer, el día de la Pachamama, llegó a Buenos Aires, están ahí en al frente de tribunales. Sí. Bueno, sí. Con... Y vos sabés que estuvimos hablando con Orlando, que es de Orlando Carriqueo, ya hemos hablado con él. Que es de él, del sur, si no me acuerdo más, de Neuquén, que está dentro de lo que es el tercer malón de La Paz allá. Pero bueno, justo hoy tiene que estar viajando de nuevo para su provincia, porque hay unos eventos mañana que tienen que hacer. Claro. Pero bueno, en una de esas nos podríamos estar comunicando a final del programa, que es, en teoría estaría llegando ya. Porque viste, en el viaje en medio que no se puede... Claro. Se cortan las comunicaciones. Pero en una de esas podemos salir con él a ver cómo fue esto de recorrer la capital. Claro. Sí. En este tercer malón que van por tres pedidos muy claros, ¿no? Van por los objetivos de este tercer malón. Por la declaración de inconstitucionalidad de la reforma que se le hizo a la Constitución de Jujuy, le van a pedir a la Corte Suprema esta declaración de inconstitucionalidad, ¿no? Y también van a pedir la intervención de la provincia de Jujuy. Y van por el tercer objetivo es el que se repite en el primer y segundo malón, que es el que el Congreso apruebe definitivamente una ley de propiedad comunitaria. Bueno, van por eso. Después podemos hacer un repaso por los dos malones que hubieron antes, así vamos recordando y haciendo entre todos un poquito de historia, ¿no? Dale, nos dale, viene bien a dale, todos. Dale. Así que bueno, sí, no pasa nada. Bueno, están la militancia, ¿no? Está pleno la militancia, que hemos visto la militancia. A nosotros, si hay alguien que veo militando, es a la gente de Grabois. Sí, la hemos visto, han estado ahí en la Feria de las Rosas, se han juntado grupos. Yo veo mucha juventud ahí, eso está bueno. Sí, ¿no? Hay mucha juventud ahí, eso quiere decir que el futuro, menos mal, no le es indiferente, ¿no? Sí. Y bueno, y las ganas de que algo cambie, porque si hay alguien que propone algo distinto, a mi modo de ver, es Grabois, está algo que se aleja de lo que puede ser un Massa, lo que puede ser un Larreta, sí. Bullrich. Pero bueno, vos viste que ahora antes se peleaban entre, por ejemplo, Bullrich y Larreta. Bueno, ahora se están peleando los que saltan a decir yo apoyo, ponerle a Larreta. Entonces ya le entran a dar con un caño. Claro, le pasó ahora a Vidal. Claro. María Eugenia Vidal está apoyando a Larreta y ahí le entraron a dar los de Bullrich, ¿no? Claro, que la Heidi se transformó en... ¿La retista? No, sí, en alguien más peligroso. Y sí. No, no. Bueno, en fin, hay gente muy peligrosa. Hoy día lo escuchaba también a Moreno, estuvo en Córdoba, no sé si todavía está. También, ahí haciendo su campaña. Bueno, están todos a pleno. Vamos a hacer, no, faltan cuánto, 15 días, ¿no? Para la PASO. Y sí, un poco menos, ¿no? Estamos a 2. Ah, claro, un poquito menos. No es este domingo, sino el que viene. Son, es ¿no? el 13. El 13. Así que 11 días. Sí. ¡Ay! 13, ¿qué pasa el 13? No sé, feliz cumpleaños. Ay, gracias. Ah. Gracias. Y a vos te toca... No es hoy. ¿Cómo la pasaste? Muy lindo, rodeada de gente linda, gente querida. Nada para quejarme. Agradecida de la vida, de estar cumpliendo un añito más. Sí, sí, sí. Así que, bueno, gracias. Gracias a todos los que me conocen. Saludos a todos. Que esto tarda. Bueno, muchas gracias. Bueno, y vamos a estar hablando, se está llevando a cabo el juicio por el asesinato en manos de la policía de Joaquín Paredes. Así que bueno, también vamos a estar hablando un poco de eso. Lamentablemente también tenemos que hablar que empezaron ya la temporada de incendios. Está muy seco todo. Y este calor, de no creer. Hemos tenido entre ayer y hoy temperaturas de 30 y 29 grados. Pero es así el invierno acá. De 29 grados. 29 grados. Y el verano es helado. No. ¿No? No, no, esto cada vez más pequeñito son los inviernos. Realmente es un pequeño invierno. Así que, no, no, ha sido como terrible. Se estuvo quemando el Cerro Uritorco. Y las imágenes que dan son terribles. Pero bueno, acá también hubo incendio acá cerca de Mina. Lamentablemente empezó la temporada de invierno. Así que, bueno, de esto y un par de cositas más. Tenemos columnistas, tenemos radios amigas. Sí, sí, sí. Vamos a saludar a nuestras radios amigas. Vamos a saludar a Radio El Grito 88.5, Los Hornillos. A Radio FM Cerras Come Chingones 107.9, San Pedro. Y tenemos a nuestro columnista. Y a nuestra radio. A nuestra Tinku. Radio Tinku 107.9. Viene clave. A todos ellos que nos aguantan cuando nosotros ni le avisamos que no vamos. Claro, sí, también. Sí, sí. Acá en nuestra casita avisamos de que no avisamos. Avisamos que no avisamos, sería, ¿no? Claro. Sí. Y también, bueno, tenemos a columnista. La tenemos a Graciela. A Paula Graciela Curra, con su columna de Economía y Feminismo. Bien. Que siempre, después, ya le hemos dicho, Paula, nuestros oyentes son más bien tímidos en esas cosas. Y está re interesante eso, que después me cruzo con gente ya en la feria, en otros lados, donde dice, a raíz de esto que me, estas preguntas que hace Paula, ¿cómo se abren ciertas líneas ahí para ir preguntándose uno mismo o lo mismo o le abre a otras preguntas, ¿no? Claro. Y tenemos, se nos suma hoy día, a partir de hoy, un nuevo columnista, ¿no? Sí, Luciano dice, nos suma con su columna Letras Rojas. ¿Letras Rojas? ¡Wow! Me gustó eso. Sí, sí. Letras Rojas. Habrá que esperar para escucharlo. Sí. O lo pongo ya. No. No, para un poco. ¿Y qué será? Letras Rojas. Rojas suena a comunismo. Es re comunista. Y de Coca-Cola. Y de Coca-Cola. Que no tiene nada que ver, pero... Claro. Bueno, vamos a un temita musical y seguimos. Vamos a un tema musical, dale. Seguinos en Facebook, Un Día Programa Radial. That soon you look at me, baby, and say, oh. Volvemos acá por la 107.9, Mina Clavero, acá por nuestra Radio Tinku, en esta décima temporada. Habíamos dicho que íbamos a hablar un poco esto de los, del malón, que en este momento está en Buenos Aires y llegó el tercer malón de La Paz, ¿no? Pero el primer malón de La Paz ocurrió, fue una protesta que ocurrió entre mayo y agosto de 1946. Fue de una gran visibilidad pública para la época, ¿no? No es como ahora que está todo tan al alcance. Y ese, eso se transformó en el primer reclamo multitudinario que tuvo que afrontar Juan Domingo Perón, ¿no? En su gobierno. Porque durante su campaña él había hablado de expropiar tierras en algunos pueblos. Sí. Entonces esta, la promesa de la reforma agraria parecía establecida por lo que la demanda no se presentó de una manera circunstancial, ¿no? Así que las comunidades originarias de Orán y de La Puna se había pedido confiar en Perón y en eso llega la idea de marchar hacia Buenos Aires, ¿sí? Entonces el 15 de mayo comienza una gran movilización como nunca se había visto, ¿sí? Se había visto ese tipo de movilizaciones. Así que en un principio el peronismo dijo, apoyamos esto, ¿sí? Claro. En un principio. Sí, y en muchos pueblos los maloneros paraban, ¿y sabes dónde descansaban? ¿Dónde? En reparticiones militares. Mira. Incluso llegaron a desfilar con militares, o sea, para que veas cómo era el clima, ¿no? Como que estaba todo bien. Así que bueno, con eso parecía que era que daba lugar a su reclamo. Había mucha ilusión por parte de los maloneros. Así que Sendar, que se presentaba más o menos políticamente correcto, y con muestra había como estaba todo bien con Perón. ¿Sí? Este malón, mientras va avanzando, va creciendo. Va creciendo y también va creciendo el reclamo. ¿Sí? También va creciendo este. Así que, como que las expectativas de los organizadores ya no se escapaban a su control, digamos. Y un ejemplo de ello fue el acercamiento de miles de arrendatarios para apoyar la demanda de tierras. Mira. O sea, mira cómo fue creciendo este primer malón de La Paz, así se llama, malón por La Paz. Malón de La Paz, perdón. Así que en eso hay un cambio en el gobierno. Esto se estaba haciendo muy visible, muy. Entonces, como que pensé, esto hay que correrlo un poco. Pero bueno, el malón llega el 3 de agosto, llega a Buenos Aires, llegaron en mulas, en carreteras, fueron recibidos en la Casa Rosada, donde ahí entregan un sobre lacrado y se fueron con la promesa de Perón de conceder lo solicitado. Vos decís, uy, qué bueno, ¿no? Hasta ahí. El tema, ¿sabes dónde los pusieron cuando llegaron? ¿A dónde? En el Hotel de los Inmigrantes. No hay como algo, es como raro, ¿no? Estás hablando de los originarios que están llegando y los ubican ahí. Hay como una sutileza, por decirlo de alguna manera, de que los ponemos en el hotel de los inmigrantes, no decir cómo. Así que bueno, les dan ese alojamiento acá. Los días pasaban, no había respuesta. Y a fines de agosto, sin ninguna explicación, la Guardia Armada cercó el hotel. Y ahí les notifican el cambio de alojamiento. Lo cual resultó una burda mentira, ¿sí? Porque los llevaron a Retiro para enviarlos de vuelta a sus lugares de orígenes, ¿sí? Entonces, esto terminó en una batalla campal. Los maloneros logran regresar al hotel entre corridas y forcejeos y el 28 de agosto fue como el día de, ¿no? Las tropas irrumpieron las habitaciones a la fuerza y con gases lacrimógenos. Estamos hablando de 1946, ¿no? Esto que hablamos al principio, cómo se repite la historia. Sí. Y los collas fueron embarcados en vagones de ganado y devueltos en un tren que solo hacía paradas nocturnas. En esto fue todo un caos, muchos pierden sus pertenencias y documentos cuando los desalojan del hotel. Hay una comisión, había una comisión creada para deslindar las responsabilidades, que hizo poco y nada. De hecho, no llamaron a interrogar a ningún cosa de los que estaban de los maloneros. O sea, por ende, me imagino que se escuchó solamente una parte del relato. Claro. Y los medios, como siempre, un poco se encargaron de desacreditar a los maloneros y si no, guardaron silencio, ¿no? Así que bueno. A ver, vamos. ¿Y cómo termina esto? Esta partecita la vamos a leer un poquito. Perón incluyó dentro del malón a Mario Augusto Bertanasco, un teniente de la Secretaría de Trabajo y Previsión, una persona a la que confiaba para que monitore, por las dudas, toda la prensa ¿no? Toda la prensa le atribuía a Perón el liderazgo. Incluso en un archivo personal tengo una tarjeta, ya les digo quién lo dice esto. Un teniente de la Secretaría de Trabajo y Previsión, una persona a la que confiaba para que incluso en el archivo tengo una tarjeta que se mandó a hacer, en la que puso jefe del Malón de la Paz. Pero él no era el jefe del Malón, era un blanco y militar en medio de unos indígenas en 1946. En ese contexto, ¿a quién le iban a preguntar los periodistas? Ellos tenían una serie de personas de líderes propios. O sea, se le quieren atribuir el liderazgo de este malón a Perón, pero los maloneros tenían sus propios dirigentes, sus propios líderes. Claro. ¿Sí? ¿No? Era un liderazgo muy comunitario, muy conversado, muy transversal. De todas maneras, había voces cantantes. Pero todos los diarios entrevistaban a Bertanasco. Recordamos, lo ubicó Perón. El Malón dejó que hablase porque si Perón lo puso era porque le daría las tierras. Cuando se secuestró al Malón, hubo un verdadero escándalo, reflejado en las tapas de todos los diarios. A raíz de eso, Perón creó tres comisiones para que investiguen, ya que nadie sabía quién había movilizado cientos de soldados y quién había puesto una custodia armada durante 6 días en el tren. Nadie se hizo cargo y las comisiones investigadoras no entrevistaron a nadie. El tiempo pasó y el Malón quedó como un mal recuerdo. Fue una frustración colectiva muy grande. Así terminó, o sea, los devuelven. Fue una gran traición, ¿no? Lo que le hicieron a los maloneros, recibirlos, claro. Decir que los iban a... le iban a entregar su pedido y no, todo quedó en la nada. Eso fue 1946 y quien escribe esta última partecita, Marcelo Balco, quien hizo un libro y una investigación sobre el primer malón, porque hoy en día estamos hablando todos de este tercer malón y hubo un segundo malón en el 2006, o sea, 60 años después del primero. Sí. Y ahí también... Sí, igual acá ya estoy leyendo algo que dice más o menos lo mismo, pero por ahí es un poco más específica, porque acá dice que como consecuencia de lo que fue el primer malón, en 1949 se expropian las tierras jujeñas de la familia Campero, región de Yavi, las que nuevamente quedan en manos de la provincia para que sean devueltas a las comunidades indígenas, pero el Estado provincial no entrega las tierras. Claro. O sea, ahí hay algo más aparte de... Sí, el tema es ese, que incluso se mandaba un dinero para las escrituras. Claro. Y nunca se ocupó en eso. El tema es de que cuando ellos van a Buenos Aires, se abre, hay lugares incluso que se habla más específicamente, y ellos tenían que ir a hablar con tal persona, los reciben en Casa Rosada, hablan con Perón, les dan la promesa de recibirlo, y en eso, bueno, después tenían que hablar con alguien más, que no recuerdo en este momento quién era, y ahí, viste, en la letra chica, ahí los jodan. O sea que estaba medio armado para que ellos se queden contentos, pero nunca hubo la intención real de entregar las tierras, o si no, esto se hubiese acabado hace rato. Sí. Ellos hasta el día de hoy no tienen las tierras que se las prometió en 1946. Sí. Sí, no, igual hay algo que, por ahí, eso es lo que yo digo, al hilar un poco más fino, en donde si te están diciendo que las tierras se las queda la provincia, se expropia y la queda. Entonces ahí hay un desmanejo entre lo que es nación y provincia. Habría que ver quiénes estaban en Jujuy en esa época gobernando, si eran de Perón, no eran de Perón. También. Sí. Para investigar un poco. Bueno, investiguemos un poco. Igual a ellos lo sacan de Buenos Aires, lo sacan con gendarmería. Nadie se hizo cargo, sí. O sea, ahí hubo una orden. Que no esté el gancho en ningún lado, pero hubo una orden que yo me imagino de nación. Yo no me imagino que de Jujuy mandaron a gente a rodear esos seis días del hotel. Yo lo que estoy hablando es de las tierras específicamente. Sí, está bien. O sea, y no de gendarmería que lo maneja a nivel nacional. Claro. Fue, me parece, de esos hechos de la historia, que alguna vez lo hemos hablado acá en el programa, este hecho en particular, el primer malón. Tristísimo, ¿no? Mm. Que estamos hablando de 1946, 2023, tercer malón, y uno de los pedidos sigue siendo el mismo, ¿no? Sí. Sigue diciendo que le respeten sus tierras, que les devuelvan sus tierras. Sí. ¿No? Y no estamos hablando de aquellas tierras, sino de más tierras, porque le estamos robando más tierras todavía. Entonces están viendo que primero no nos roben más, después devuélvanos lo que nos robaron. Claro, en el 2006 había un pedido para retornar a las comunidades indígenas que eran cerca de 15 kilómetros. Tampoco se los dieron. Tampoco se los dieron. La cosa es que hoy en día, 2023, estamos viviendo el tercer malón. Todavía no hay fecha de regreso, no se sabe qué van a hacer, si van a quedarse a acampar ahí mismo. Cuando ellos llegan se suma mucha gente, se suman distintos... se suman partidos políticos, movimientos sociales del conurbano, artistas callejeros, sindicatos y vecinos, ¿no? Que los pueden apoyar. Llegan ellos primero de agosto, hacen es el día de la Pachamama, así que hubo ahí algunas ceremonias. Bueno, vamos a ver cómo termina. Convengamos que van con dos pedidos también, los tres pedidos son grosos, porque van por esta declaración que le están pidiendo a la Corte Suprema de inconstitucionalidad de la reforma de Jujuy, de la Constitución de Jujuy, y que se intervenga la provincia. Es como importante. Otra de las cosas que leía de este primer malón, que por ejemplo, fueron caminando. Estamos hablando de mucho tiempo. Claro. Fueron haciendo en carretas, todo. Y después nos llegaron a... La prensa, por ejemplo... La prensa, uno dice, hoy en día... No, siempre ha sido bastante servil una parte de la prensa. Porque decía... No, llegaron en autos. Los trajeron. Esto es un movimiento político. Y sí, son movimientos políticos. Eso no lo va a negar. Después que lo quieras decir, están jugando, lo están utilizando, es otra cosa. Pero el reclamo es totalmente legítimo. Y sí. Están en tribunales de manera pacífica. Ahí están. Sí. Una gran parte del malón. Y vamos a recordar que Jujuy también sigue en un estado bastante... No ha cambiado mucho. Ya no habla tanto la prensa, pero se siguen con persecuciones. Siguen los cortes de ruta. Siguen los cortes de ruta. También por este pedido de inconstitucionalidad de esta reforma, no estaría logrando que estos cortes estén provocando algo, cambie algo, pero bueno, siguen ahí. A ver, te voy a pedir en vivo, ¿hay alguna, podremos rescatar alguna de esta murga, esa te la debo, que le ha escrito bastante, le ha cantado bastante a Morales? Mientras te sigo recordando que... Que bueno, esto que decíamos, ¿no? Que ellos dicen que marchan por la defensa, entre sus reclamos, hay como tres muy puntuales objetivos de esta marcha, pero bueno, también marchan por la defensa del agua y por el derecho a sus tierras, ¿sí? Salieron de Jujuy el 25 de julio, pasaron por distintas provincias, son comuneros de distintos pueblos originarios, ¿no? Tenés Collas, tenés Atacamas, Oclayas, Guaraníes. Y bueno, están movilizados por todo lo que estábamos nombrando, ¿no? Este tercer malón está ahí alrededor de 400 comunidades participando. Y así que bueno, eso, ¿no? Si no encontrás nada, bueno. Es que está re lento internet, todavía ni entré. Bueno, está bien, no importa, podemos poner otra cosita. Vamos un poquito, algún temita. Vamos con un tema.